Radar Radio Trinitat Vella 91.6 FM. Buenas tardes y bienvenidos una semana más al Puede Entrar, un programa de humor sin calificar, sin etiquetar, sin nada de nada. Eso sí, con colaboradoras como Andrea. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Nuria. ¿Qué te cuentas? Bueno, pues ya con la maleta aquí al lado, que nos vamos de vacaciones, ¿ese ¿no? ¿Ese bulto con cuerdas y mantas es una maleta? Es ese. Ah, qué bien. ¿Pero por qué se mueve, Andrea? Se va sola. Bueno, es que también llevo aquí mis 4 gatos, 3 perros y 2 conejos. Ah, vale. Pues nada, empezamos el nuestro programa recordando que tenemos el 93-345-6454, que es la línea directa con los chistes, con el humor, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra página web, puedeentrar.com. Nuestro Facebook, hoy lo he dicho yo primera. Y nuestros queridos amigos de manicomic.com, que nos echarán de menos este mes de agosto, pero que en septiembre volveremos con más. Es una amenaza. ¡Amenazamos! Entonces, ¿cómo se te plantea a ti las vacaciones, Andrea? Pues bastante bien, ¿eh? ¿Sí? Bastante ocupadas, sí, sí. Tanto como para empezar el programa explicando noticias, explicando chistes, bueno, y aguantando muy, muy buena música. Aún hay tiempo de eso, sí. ¿Sí? Yo ¿Segura? Creo que sí. A ver, pues empezamos con una noticia muy curiosa. Venga, va. Que dice así: un oso se estrella en un coche sin control. Sí, lo has oído. ¿Cómo? El bicho ¿El ese oso? Que llevas en la maleta también. En Washington, cómo no. Hombre. Un oso negro, atraído por el olor de un sándwich de mantequilla de cacahuete, consiguió abrir la puerta de un coche, meterse dentro y quedarse atascado moviendo las palancas de cambio y dejando el coche en punto muerto, así que hizo que el coche rodara pendiente abajo hacia unos árboles. El estruendo de la bocina del coche alertó a los miembros de la familia Story. Sí que es una story. Que se dio cuenta que el Toyota de Ben, de 17 años, ya no estaba aparcado en la entrada y de su casa de Luxburg, cerca de Denver. Cuando fueron a explorar, descubrieron que el coche y el autor del delito estaban atrapados al final de la colina, un oso gigante enseñando los dientes y las garras y rompiendo el interior del vehículo. El oso estuvo atrapado 2 horas en el interior del coche antes de que la policía consiguiera liberar el animal, que corrió hacia el bosque cercano. Ben y su hermana Vicky dijeron que el oso probablemente se vio atraído hacia el vehículo por su olfato, que, bueno, lo que habíamos dicho, el bocata de manteca, ¿no? Mantequilla de cacahuete. Sí, sí. Ben dice: había un sándwich de mantequilla de cacahuete en el asiento de atrás, dijo. Agregó también: me ha dejado el coche hecho polvo. Y sin bocata. A ver, tonto lava, ¿qué quieres? ¿Qué deseas? Pobrecito oso, tenía hambre. A ver, ¿por qué dejas un bocata si sabes que tienes osos? Coño, yo qué sé, pon un tarro de miel para que venga Winnie the Pooh, que es más bonito, ¿no? Claro. Y más dulce, al menos. Y más chiquitín. También. Bueno, después de desvariar un rato, Andrea, empieza con los chistes. Ay, sí que vamos a desvariar, ¿eh? ¿Sí? Para ser último programa de temporada, mejor que no, ¿no, eh? No, bueno, venga. Venga. Pues ahí vamos con el primero, que dice así. Esto es un avión que va lleno de locos y de repente se estropea un motor del avión. Y en esto que empieza a descender, A esto el capitán le dice al ayudante: tenemos que perder peso enseguida o nos estrellamos. Pasados 5 minutos y el avión comienza a volar sin problemas, y el capitán vuelve a preguntar: ayudante, pero ¿cómo lo ha hecho para perder peso tan pronto? A lo que este responde: ah, mi capitán, he abierto la puerta del avión y he gritado: ¡al recreo! Dios, eso duele. Nada, un aviso que pone: la policía ha encontrado un cuerpo quemado con dentadura postiza, peluca, prótesis de pene, trasero deforme. Por favor, Andrea, si no eres tú, mándame un SMS. Lo siento, Andrea. Gracias. Paula, ¿me prestas tu shampoo? Pero si ahí tienes el tuyo. Sí, pero este dice para cabellos secos y yo ya me lo he mojado. Toma. Esto es una pareja que está hablando y dice: hola, cariño, ¿qué tal te fue el golf? Pregunta Estela a Pedro, su marido. Dice: bueno, sí, ha ido bien, lo que pasa que, bueno, no veía dónde iba con la bola. Es que me hago tan mayor, tengo 75 años y ya no sé dónde va la bola. Dice: bueno, no pasa nada, tú no pierdas el ánimo. ¿Sabes qué puedes hacer? Ves con mi cuñado, ves con tu hermano, y allí él tiene una vista de lince, ya verás, entre los dos podéis seguir jugando a golf y no te deprimes. Vale, vale. Al cabo de unos días van a jugar los dos. El Pedro tira la bola, ¡faca! Un movimiento, un swing perfecto. Dice: oye, Manolo, ¿has visto dónde ha caído? Y dice: sí, sí, he visto dónde ha caído. Y dice: ¿y dónde? Pues ya no me acuerdo. Suena el teléfono en la escuela. ¡Ring! ¿Hola? Sí, buenos días. Nada, que mi niño hoy no pudo ir al cole porque estaba enfermo. Ah, sí. ¿Y con quién hablo, por favor? Con mi papá. Ah, muy bien. ¿Sabes qué es un punto morado en un ataúd? No. Un punto morado muerto. El doctor llama por teléfono a su paciente. Verá, tengo una noticia buena y otra mala. Bueno, pues dígame primero la buena, dice el paciente. Los resultados de los análisis indican que le quedan 24 horas de vida, dice el médico. Ah, pero bueno, eso es la buena noticia. Entonces, ¿cuál es la mala? Bueno, que llevo intentando localizarle desde ayer. Ah. Esta es una encuesta callejera para una señora y dice: señora, ¿usted qué opina de Soledad? Dice: bueno, ya a mí no me gusta criticar a la gente, pero es que es una guarra y una cerda. No la he pillado. Nuria, ¿tú sabes cuál es la cosa con la que resulta más difícil apuntar? No. Un pedo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque lo disparas hacia los pies, pero acaba llegando a tus narices. Difícil. Oh. Duro, duro. Sí, es durillo, es durillo. Bueno, si es duro, ya es bien. Estos son dos amigos que van caminando y uno de ellos carga con una caja muy pesada. Dice: oye, ¿pero qué? ¿Esto que llevas qué es? Dice: pues tío, un DVD que no lo ve. Dice: ¿pero dónde vas con un DVD? Dice: si no tienes ni un puñetero duro, ¿dónde vas y dónde te has comprado tú el DVD? Dice: coño, he vendido la tele. Anda que lo va a ver bien, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues esto es una mujer de Lepe que está leyendo un libro y le dice a su marido: ¡qué descaro! ¡Qué descaro! ¿Te quieres creer, Manolo, que un tal Pablo Neruda ha publicado un libro copiando las poesías que me escribiste cuando éramos novios? Sí, hombre, claro. Esto es un viejito catalán, nos tenemos que meter con nosotros mismos también. Que nada, que tenía la fábrica de butifarras más ultramoderna del mundo, ¿vale? El hombre ya era época de jubilarse y dice a su hijo, al único hijo que tiene, dice: vine, noi, que te enseñaré ahora cómo funciona la empresa. Bueno, viene el chico, le empieza a enseñar cómo funcionan las máquinas y le dice: ¿ves? Por aquí entra el burro y por aquí sale la butifarra. Dice el chaval: por aquí entra la butifarra y por ahí sale el burro. No, te he dicho que por aquí entra el burro y por allí sale la butifarra. Así se pasan rato largo. Y el chaval que sigue sin entender que por un lado entra el burro y por otro la butifarra. No, pare, no lo entiendo, no lo entiendo. Dice, a ver, el único caso en que he entrado primero a la butifarra y ha salido el burro de fuera cuando tú naciste. ¡Qué duro! ¡Fas! Esto es una vecina que le dice a otra, Consuelo, que estabas enferma. Y Consuelo le responde, ¿por qué lo dices? Pero, Consuelo, si vi salir a un médico de tu casa. Bueno, eso no es nada, porque yo vi salir a un general de la tuya y no estamos en guerra. ¡Toma! Pues nada, último chiste antes de la noticia. Y dice así, ¿sabes cuál es el hermano mayor de Pinocho? ¿Pinocho tiene hermanos? Sí, en este caso sí. ¿Quién? Pi9. Danos una noticia, Andrea, corre. Bueno, pues la noticia dice, dos monjas huyen al saber que querían trasladarlas a una residencia de ancianos. Esto me recuerda a una película que he visto hoy, que uno se larga antes con la casa a cuestas. Antes de ir a una residencia, ¿algo pasará? Algo sí. Pues esto ocurre en París, donde dos monjas francesas de unos 80 años se fugaron tras negarse a aceptar una orden de una superior para dejarlas en una casa de retiro para hermanas. Las octogenarias llevaban unos 30 años enseñando en una escuela del sureste de Francia cuando se les dijeron a principios de julio que serían trasladadas a unos 400 kilómetros de distancia e ingresadas a una casa para ancianos. Le Parisien informó el domingo que una tercera monja, que también había planeado desobedecer una orden por primera vez en su vida, se recupera en el hospital tras romperse la cadera. Las dos religiosas huyeron al saber su destino, negándose a abandonar su hogar desde 1964. Ambas se refugiaron en un departamento que les prestó una agencia de caridad cristiana, explicó el dueño del piso al periódico. Una corte religiosa decidirá su destino. El destino de las monjas probablemente será decidido por una corte religiosa después de que todas las partes hayan contratado abogados especializados en derecho canónico. Pobres mujeres. Claro, las quieren sacar de su casa desde 1964. Es que toda la vida han estado ahí. Sí, estaban instaladas, pobres. Es que te imaginas a las dos mujeres ya mayores ahí. Vámonos, Antonia, vámonos. Vámonos, son Antonia. Vamos a hacer una parada. Venga, pero no te vayas, Nuria. Leches. No, bueno, te me escapes. Bueno, voy a buscar tu mochila, esa que ya se ha ido por las escaleras abajo. poco abajo, todos juntos, y abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo. Y ahora, poco a poco arriba. Radios Limitat veia 91.6 FM. Follow the leader, leader, leader. Escuchábamos Follow a... me. Follow you. Vale. Yo ya te digo, yo voy siguiendo tu maleta que camina sola. Claro, claro. Era la formación SBS con el Sigue al líder, Follow the leader. ¿Quién no ha bailado esta canción? Que levante la mano. ¿Ah? Aquí mismo estaba yo. Las dos aquí encima de la mesa, Follow the leader. Yo estaba a punto de caerme por no pisar los micros y esas claro, cosas, claro. Pero bueno. Somos raras, somos raras. Nos va la marcha. Sí. Pues nada, como le va la marcha, el guardameta del Aberdeen se lesiona preparando café. Eso sí que es marcha. O patosida. También. Dice así, en Londres, el guardameta del equipo de fútbol escocés Aberdeen, James Langfield, se perderá los entrenamientos de la próxima de la pretemporada tras haberse quemado el pie derecho cuando preparaba café, anunció este sábado el club. No es tan grave como podría haber sido, pero es bastante serio, dijo el técnico del equipo Mark McGreen. En la prensa local aseguró que fue un accidente desafortunado. Langfield, de 30 años, estará de baja entre 2 y 3 semanas después de que se le derramara accidentalmente agua hirviendo en el pie cuando estaba preparando café en un autobús de lo que le llevaba al campo de entrenamiento de Inglaterra. El guardameta tendrá que usar muletas y tendrá que volver a Escocia para recuperarse. Pregunta, ¿qué haces con agua hirviendo en un autobús? Sí, sí, eso es lo que me estaba preguntando. ¿Quién hace café en un autobús? El señor James Langfield. Pues ahí le ha ido. Guardameta del grupo escocés Aberdeen. Pues así le ha ido al pobre. ¿Para qué te metes? Es que, a ver, yo lo entiendo. ¿Por qué esta gente toma té, no café? Claro, ahí, claro, no saben cómo hacerlo, ¿eh? Ajá. Luego que no presuma de lesionarse por entrenos, ¿eh? No. Es por tomar café cuando tú tienes que tomar té con pastas. Andrea, por favor, libérame de este sufrimiento. Vamos a los chistes. Vamos a los chistes. Pues en una ocasión había muchas personas reunidas en una casa y en eso que pasó por allí un conocido de la familia y pregunta... ¿Qué ha pasado? ¿Ha muerto alguien? En eso que el dueño de la casa responde todo triste. Sí, mi burro mató a mi suegra de una patada. ¿Y toda esta gente conocía a tu suegra? ¿Esta gente? No, ¿qué va? Vinieron a comprar el burro. Toma. Qué dolor. Se abre el telón y aparece el coche fantástico y un lavabo. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? A ver... Cágate, Kid. Es lo que tiene, ¿eh? Pues esto es un abogado que ve a un juez con un 4x4 último modelo y, pues asombrado, el abogado le pregunta, «Señor, tremendo coche, ¿no?». A lo que el juez contesta, «¿El coche? Bah, tremenda sentencia que dicte». Dios. ¿Sabes cómo convertir un burro en una burra, Andrea? No. ¿No? Pues es muy fácil. Tú coges al burro, lo metes en una habitación completamente vacía y a oscuras hasta que se aburra. Oh. Está bien. No, es malo, lo sé. ¿Y tú sabes cómo se dice ascensor en árabe? Ni idea. Alibaba. ¿Y para abajo? Abajo va. ¿Sabes cómo se dice en lenguaje académico a palabras necias oídos sordos? No. A palabras emitidas sin sentido, en trompas de Eustaquio en estado letárgico no entran. Me he perdido. Yo también. Es que el lenguaje culto no es para nosotras. Bueno, pues esto es un hombre que caminando por la calle se encuentra una máquina expendedora. En esto que se para delante y lee máquina para adelgazar. El hombre sin dudarlo coge un euro y se pregunta a ver qué pasa si lo meto. En eso que sale una rubia alta, guapa, buena y dice: si me pillas, me cepillas. El hombre, con los ojos bien abiertos, sale corriendo detrás de ella, la atrapa y se la tira. Al rato vuelve a la máquina, se pesa y, viendo el buen resultado, dice: ostras, pues sí que he adelgazado, ¿no? A ver qué pasa si tiro 2 euros. Al instante, una morenaza guapísima sale de la máquina y dice: guapetón, si me pillas, me cepillas. El hombre, todo contento, sale como una bala detrás de la chica, la consigue atrapar y se la tira. Uh-huh. En esto que el hombre, súper contento, no se lo puede creer, y gracias a esa chica se ha perdido casi 10 kilos. Ostras. En esto que piensa: a ver qué pasa si meto 3 euros en la máquina. 1, 2, 3... Y sale un hombre todo cachas, moreno, alto, y le dice: si te pillo, te cepillo. ¡Dios! Ahí sí que pierde peso, ¿sí? Sí, ya sabéis, nada de dietas, no, a la máquina. Andrea, no cabe duda. Y duda se fue en otro coche. Abuelo, ¿has visto el tripi que tenía encima de la mesilla? Hijo, ¿y tú has visto el dragón que hay en el pasillo? Toma. Andrea, ¿sabes qué hace un leproso encendiendo un mechero? No. Carne a la brasa. Llega un chico y pregunta al amigo: ¿viste el apagón de anoche? Y en esto que el amigo le contesta: ¿qué va? Si en mi casa se fue la luz. Toma. Pues nada, esto es un sargento que empieza a pasar revista y dice: David Rodríguez, presente. Luis Martínez, presente. Carlos Gómez, presente. Vicente Montoya, me chupas la polla. Cabreado el teniente, lo que hace, el sargento, perdona, va a buscar al teniente. Y dice: bueno, usted que es un rango superior, verá cómo no se cachondean de usted. Van a pasar revista. Dice: yo lo voy a hacer distinto, así a ver si cuela y no la liamos. Dice: vale. Dice: Rodríguez David, presente. Martínez Luis, presente. Gómez Carlos, presente. Montoya Vicente, me la chupas tú y el teniente. La cuestión. Con respeto a todos los Montoya, Cuéntame una noticia. Pues allá vamos. El titular dice así: apuñalado por su mujer, se queda dormido. Ah, no le debía hacer daño. No, definitivamente no. Sabrina Anthrope, australiana de 27 años de edad, apuñaló a su marido, con el que acababa de casarse 3 meses antes y que se encontraba profundamente borracho. La justicia se ha echado sobre ella. Habían pasado 3 meses después de su boda y ya habían iniciado los trámites de separación. Anthrope sufría de la violencia de su esposo alcohólico, que la había golpeado en alguna ocasión. Aunque sobre este pesaba una orden de alejamiento, Sabrina Ann decidió saltársela. Según informa la web australiana News, el esposo de Sabrina Ann habría tratado de forzarla sexualmente esa noche, a lo que está ligeramente ebria, también habría respondido apuñalándole la pierna a su compañero sentimental. Lo más curioso llegó después. Una vez dormido, probablemente como consecuencia de la enorme cantidad de alcohol ingerido, Throb limpió el cuchillo con una esponja y lo dejó en su cajón. Posteriormente pasó la noche entera pendiente de la enorme herida en la pierna de su esposo, cuidando la evolución de esta. El marido volvió a la realidad al día siguiente y Sabrina Ann tuvo que inventar una historia alternativa. Este se habría hecho la herida a raíz de una caída durante la noche. Su marido, evidentemente, no la creyó y echó la culpa a unos amigos que se encontraban instalados temporalmente en su mismo piso, lo que hizo que finalmente Sabrina Ann tuviera que confesar. La Corte Suprema de Hobart, en Australia, la condenó a 8 meses de cárcel, que se suspenderían si la mujer no volvía a verse enredada en este tipo de ataques durante los 2 años siguientes. La víctima y agresora podrá tener su hijo en libertad y deberá alejarse lo máximo posible del alcohol. A ver, pero el que bebía no era él. Bebían, los dos estaban contentillos. No, contentillos. Pero que te apuñalen y te quedes dormido. La gente está muy mal, de verdad. Yo es que me hago cruces del tema. Te pegan un pincharraco y... Sí, sí. Adiós, buenas noches. ¿Y esta sangre? Ah, pues no sé. No sé. Un mosquito. Ahora sí, mosquito. Vamos a ver nuestros mosquitos musicales cómo lo alegran ahora. Venga, a ver. Yo conocí al hombre de mi vida en una rebaja de Braga. Qué bonito aquel momento en el que se cruzaron nuestras miradas. Y aunque ahora me has dejado más tirado que la suela de un zapato, yo te juro por el indio de los Villas Pipo que te quiero un taco, Paco. ¡Paco! Echan de menos los pelos de tu bigote. Te fuiste y me dejaste por un rubito de bote. Echo de menos tu beso de lavo, tu aliento mezclando a tabaco. Paco, yo te quiero, mi Paco. ¡Ay, mi Paco! ¡Paco! Tu lengua diñándome lengüetazo, será por eso que tengo tu foto llena de gargajazo. Echo de menos tu pecho de lado, tu aliento pechando a tabaco. Paco, yo te quiero un taco. Siempre te moría mi calzoncillo, pero a mí me daba igual. Siempre me cogía mi maquinilla de afeitar. Y cuando hacíamos el amor, nunca olvidaré. Tú me llevabas sin poder sentarme más de un de menos tu beso, el amo, tu aliento. Las radios limitat de a 91.6 FM. Una declaración de amor, ¿eh? A Paco. A Paco. Paquito, Paco. De parte de Mojinos Escocíos. Paco, yo te quiero un rato. El otro lo deja estar. El otro da igual. Sí, el otro no importa. Andrea, ¿te das cuenta que nos quedan justo 30 minutos para acabar esta temporada del Puede Entrar? Para irnos de vacaciones. ¿O no? Bueno, pero en septiembre nos vuelven a tener aquí, ¿eh? Por supuesto. Y si no, que recuerden que tienen la página web de puedeentrar.com, que pueden estar allí, bajarse los programas, volverlos a escuchar, si es que tienen eso mono de nosotros. O en Facebook, conectados. Ahí está. Cada día. Nosotros en Facebook no hacemos vacaciones, ya te lo digo yo personalmente. Que allí cada día vamos a estar colgando un chiste, vamos a estar pendientes de vosotros. Y entonces los amigos de Manicomic tendrán que esperar este mes de agosto que se acerca nada, ya. Nada. Nada, sí. ¿Qué, 30 qué? Días, no es nada, no es nada. Pero sí que tardan más en cobrar, coño. Se tarda más en cobrar que no escucha el Puede Entrar, leche. Ah, ahí. ¿Has visto? Ya tenemos eslogan. Pues nada, seguimos con las noticias. Y dice así, un adolescente neozelandés sobrevive a una caída de 16 pisos. Sydney, un neozelandés de 15 años sobrevivió a una caída desde 16 pisos de altura cuando se despeñó, bonita palabra, desde el balcón del apartamento de sus padres, informaron hoy los medios locales. El suceso ocurrió el pasado viernes en la ciudad de Auckland, donde el joven aparentemente estaba jugando cerca de la barandilla cuando perdió el equilibrio. Su caída de más de 50 metros fue amortiguada por el techo del aparcamiento, según los responsables del edificio. El adolescente se recupera ahora en el hospital de una rotura de muñeca y varias costillas rotas y lesiones en las piernas. Pero los médicos creen que en breve, en esta misma semana, recibirá el alta. La policía ha descartado que sea un suicidio y solamente piensa que ha sido la imprudencia del chaval. Pero qué suerte el chaval, ¿no? Sí, sí, sí. Te caes o eres de goma o has tenido mucha potra. A lo mejor es eso de típicos de lo típico de las pelis, que hay toldos. Sí, y sí, sí. Venga, toldo. No, aquí ha caído a piñón y contra el techo del parking. Dices, ¿de qué era el techo del parking? Ya. De goma espuma. Corcho pan. Una piscina. ¿Qué era el techo? De la potencia sexual. Bueno, eso no. Potencia sexual no. No. Mucha seguro. Suerte, sí, pero. Sí. Bueno, tú qué sabes, a lo mejor a partir de ahora el chaval. En fin. Cuéntame chistes. Mamá, el hombre de al lado se está masturbando. Ignóralo, hija. Lo haría, mamá, pero es que está usando mi mano. Se abre el telón y se ve David Beckham mirando el balón de oro que hay justo a su lado. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? Ni idea. El paciente inglés. Había un niño tan feo, pero tan feo, que un día va donde la madre le dice: mamá, ¿tú me quieres? Y en esto que la madre le responde: sí, hijo, sí, pero solo como amigos. Dios, qué dolor. Iba un abogado caminando por la calle cerca de su bufete y una señora le dice: oiga, caballero, que su maleta se ven papeles que están sangrando. Dice, sí, bueno, es normal. Tengo los papeles en regla. Está en el periodo, ¿eh? Sí. Capitán, nos hundimos. Cállate, idiota, que es un submarino. Uy. Se abre el telón y se ve una patera llena de pendrive. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? A ver. Memorias de África. Está un padre indio con su hijo pequeño y este le dice: papá, ¿por qué mis hermanos tienen nombres tan extraños? En esto que el padre le contesta: verás, tu hermana se llama Luna Blanca porque la noche en que la concebimos había una preciosa luna blanca. Tu hermano se llama Sol Naciente porque cuando lo concebimos estaba saliendo el sol. ¿Comprendes, mi pequeño goma rota? Le podrían haber buscado otro nombre, pobre chaval. Aquí las cosas como tocan. Sí, sí, lo que toca, toca. Andrea, ¿sabes cuál es el país que primero ríe y después explota? Sorpréndeme. Japón. De nivel, ¿eh? De nivel. Sí, sí, sí. Eso ya es nivel superior. Bueno. Esto, llega Pedro a su casa y tumba la puerta de lo enfadado que está y le dice a su esposa María. María, ¿es cierto que me engañas con el radiooperador del pueblo? A lo que ella le responde. Negativo, cambio y fuera. No. Andrea, hay tres animales. Una gallina, un hipopótamo y un gato. Los tres tienen justo 3 meses. ¿Cuál de ellos es más grande? Una gallina, un hipopótamo y un... ¿Y un gato? Y un gato. ¿Cuál de ellos es más viejo? Sí. Pues el hipopótamo. No, la gallina, porque tiene 3 meses y pico. ¡Uy! ¡Zas te he dado! Sí. Estos son tres chicos que están sentados en un banco de la calle y pasa una chica muy guapa por delante suyo. Esto que va uno y le dice, gritando a la chica, ¡guapa! Va el otro y le dice, ¡tía buena! Y entonces el amigo le dice al tercero, oye, dile algo verde, va. Y entonces el tercero le dice, ¡acelga! Esto es un tonto que se encuentra con otro tonto. Y el primero le pregunta, oye, ¿tú sabes hablar? Al segundo le contesta, no. Me quedo ahí pensando, a ver. ¡Ande, ahí te he dado! Pues en la escuela la maestra dice, a ver, Luis, ¿cómo te imaginas la escuela ideal? En lo que Luis responde, cerrada, maestra, cerrada. Sí, como aquella niña, ¿no? Que quería ser veterinaria o lo que fuera, pero que cayera una bomba en su escuela. ¡Qué maja! ¿Cómo suben las generaciones de hoy en día? ¡Qué bien! Nada, estos son tres amigas que van caminando y en una de esas noches locas, pues se pierden. Y nada, pues se encuentran en un bosque y casualmente siempre hay una lámpara mágica. ¿Quién no va por un bosque y se encuentra una lámpara mágica? A ver, Andrea, no me mires así, que es lo más habitual. Pues nada, la primera amiga, una morenaca del 15, frota la lámpara, sale el genio y dice, te concedo 3 deseos. Dice, pues quiero volver a mi casa ya. ¡Pum! Y la chavala pues se va y vuelve a su casa. La segunda, una pelirroja también, impresionante, dice, pues quiero igual que mi amiga, quiero volver a mi casa ya. ¡Pum! Deseo concedido. En esas que queda la rubia, muy guapa, despampanante, 2 tetacas del 15. Y dice, me he quedado sola, quiero que vuelvan mis amigas. Es lista la chica. Es rubia. Es rubia. Pues esto es un niño que va por la calle llorando y se le acerca una señora y le pregunta, ¿por qué lloras, niño? Pues es que lloro porque he perdido la goma de borrar. ¿Y por esa tontería lloras? Sí, porque mi hermana perdió la regla y no veas la carmó mi padre. Joder. Nada, esto es un hombre que va caminando por la calle con un pato bajo el brazo. Se cruza con un amigo y el amigo le dice, ¿dónde vas con ese cerdo? Dice, perdona, ¿no ves que es un pato? Que no estaba hablando contigo, estaba hablando con el pato. ¡Qué amigo, eh! Sí, de toda la vida y con corazón y cariño. Bueno, pues te voy a explicar una noticia. Cuéntame. Dice así el titular, abren una tienda de comestibles en una cabina telefónica. Bien. En una cabina, una tienda. Sí, vale, sí. Cuenta. Los habitantes de Droughton, un pequeño pueblo de Gran Bretaña, protestan contra la disminución de los servicios rurales abriendo una tienda de comestibles en una cabina telefónica en desuso. El curioso establecimiento ha sido creado en una cabina situada al lado de la antigua tienda del pueblo y cuenta, entre otros, con artículos de uso diario como leche, sándwiches o periódicos. Funciona bajo el principio de cabina de la honestidad, por el cual los vecinos dejan el dinero correspondiente a los productos que adquieren. A la comunidad de Droughton en North Yorkshire le fue retirado el acceso a servicios básicos cuando la oficina de correos cerró al retirarse sus dueños en abril del 2008. Lewis Cook, que regenta el kiosco en Sicton, a pocos kilómetros de allí, continuó enviándoles periódicos y alimentos enlatados. Pero cuando la antigua cabina se puso a la venta por solo una libra, se decidió que sería comprada por el consejo de la parroquia y se haría uso exclusivo de esta. La empleada de la parroquia, Jen Markham, afirmó que este insólito sistema habría funcionado gracias a la honestidad de los vecinos. Pensamos en poner una cerradura, pero decidimos que no sería necesario. Aquí cuidamos unos de otros, decía la empleada. Alrededor de 70 de los 250 habitantes de Droughton usan la cabina y muchos piensan en comenzar a utilizar el nuevo servicio. Vale, sí. Pero ¿caben dos bricks de leche, el periódico? ¿Cabe todo? Bueno, una cosa encima de la otra. Vale, pero por lo que dice que están ofertando, si tú, Andrea, quieres un brick de leche y yo también, ¿tú crees que habrá para las dos o tenemos que comprar uno y repartirlo entre las dos? O la primera que llegue. Vale, sí. En plan rebajas. La honestidad es en la cabina, pero las palizas fuera, ¿no? Exacto. En la cabina no caben. No, claro. Y le llaman de la honestidad porque no pueden tener a un tío que esté vigilando ahí el... Claro. La culpa siempre es los de correos. Si te fijas, el merdé empezó cuando los de correos se largaron. Normal. Si es que estos de correos... Si es que de verdad. No pueden estar en ningún sitio. Vamos a celebrar lo de locos de correos con una nueva canción. Una de las míticas, típicas, clásicas del verano. ¿Sabes de quién hablo? Uy, qué miedo, no. ¿Sí? No. Ah, que es el cantante por antonomasia, Georgie Dan. ¿Sí? Sin palabras. Nos vamos a hacer una... Venga, va. Barbacoa. radios limitat veia 91.6 FM. ¿Te lo decía o no te lo decía? Es el gran tema, el clasicazo del verano. No podíamos... Un verano sin barbacoa, lo siento, no es un pero verano. Por mucha playa, mucha piscina y mucha fiesta, no es un verano, ¿eh? Que ni Stereo Love, ni canciones de la Inna, ni la Lady Gaga. Georgie Dan Forever. Barbacoa, claro. Barbacoa, sí. Chiringuito, el negro no puede. Y el follow the leader. Y el follow the leader también. Estos son los auténticos veranos, ¿eh? Ahí estamos. Cuanto más caspa, mejor. Ay. Última noticia de la temporada, Andrea. Ay, qué bien. A ver, qué escucha, miedo. Escucha, escucha. Una pareja se cae desde la ventana mientras hacía el amor. Es fuerte para ser la última. Sí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. A ver, escucha, cuéntame. En Berlín, la ciudad alemana de Lübeck ha sido testigo de una sorprendente suceso que ayer recogía en sus páginas el periódico germano Bild. Una pareja se cayó desde la ventana del segundo piso, que se encontraba a 6 metros de altura, mientras mantenía relaciones sexuales con gran pasión. Al llegar al lugar de los hechos, los servicios de emergencia se sorprendieron al encontrar a la pareja totalmente desnuda. La mujer afirmaba, sin embargo, que no estaban teniendo relaciones sexuales. Estábamos jugando. No puedo recordar la caída. Al pilla-pilla, ¿no? Sí, sí, al teto. Tras un reconocimiento inicial, los amantes fueron conducidos al hospital. Los dos se encuentran fuera de peligro y a pesar de que el hombre se ha fracturado una pierna y la mujer ha sufrido traumatismo craneoencefálico, además de sufrir diversas heridas los dos, no corren peligro. La pregunta es, ¿por qué lo niegas, señora? ¿Por qué lo niegas? Están jugando al parchís desnudos. Sí, sí, bueno, a un strip poker. ¡Madre mía! ¡Ay, Dios mío! Pues nada, Andrea. Esto ya viene entrado en el verano, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Hala, venga! Última tanda, va. Venga, la última tanda de chistes. Había una vez una ciudad tan seca, que las vacas daban leche en polvo. Va un chaval por la calle y le dice a uno... ¡Deforme! En esas que el tío dice, dice enseñándose al sobaco... ¡Tócame los huevos! Era una vez un niño tan fanático de los videojuegos que cuando se murió le pusieron en la tumba Game Over. Normal. ¿Sabes que no es lo mismo un gato montés que te montes a un gato? No, que se lo digan a la hermana esa. Sí, sí. Primer acto, sale un enano diciendo muchas groserías. Segundo acto, sale el mismo enano diciendo más groserías. Tercer acto, sale el mismo enano diciendo... más groserías. ¿Cómo se llama la obra? Ni idea. Vulgarcito. Ah. Esto es un hombre que le dice a otro... Señor, ¿le vendo el coche? Dice... ¿Y yo para qué quiero un coche lleno de vendas? Mamá, mamá, ¿puedo jugar con el abuelo? Vale, hijo, pero después coloca los huesos en su sitio. ¿Sabes cuál es el colmo de los colmos? A ver... Que un mudo le diga a un sordo que el ciego se está estirando o escondiendo detrás de los pelos de un calvo. Se abre el telón y se ve a una señora intentando entrar en una peluquería abarrotada. ¿Cómo se llama la película? A saber. Aterrizas como puedas. Ah. Eso es un hombre que está de visita por el zoo y dice a uno de los guías turísticos... Disculpe, ¿la jaula de los monos? Dice, a ver... Si no sabes dónde está la jaula, ¿para qué te escapas? ¿Tú, Nuria, sabes con qué se masturban las esquimalas? A saber... Pues con un frigodedo. ¿Sabes cuál es la música favorita de los tomates? ¿Música? No. La salsa. ¿Qué le dice un espagueti a otro? No sé. Oye, mi cuerpo pide salsa. Esto es un tonto que entra en una heladería. Dice, ¿me pone un helado? El dependiente responde, ¿de qué lo quieres, chaval? Dice, me da igual, si se me va a caer. Aladino, saca el genio. Me cago en tu madre. Ah, bien. ¿En qué se parece una boda a un divorcio? A ver... Pues en que la boda te echan arroz y en el divorcio todo es para ella. Mamá, en el cole me llaman hijo de puta. En esto que la madre. Mierda, ya me han descubierto. ¿Sabes qué es una mariposa? Bueno, a ver, explícamelo. ¿Sí? Una mosca hecha con tuning. Mamá, mamá, dice mi papá que si vuelvo a decir una mentira me va a pegar. Pues no le vuelvas a llamar papá. Esto en una iglesia tan pequeña, tan pequeña, tan pequeña, que en lugar de repartir hostias, repartían patadas en las espinillas. Mamá, mamá, de pequeño era el coco y ahora la coca. ¿Por qué no puedo no dormir? Ah, bueno, bueno. Y los dos últimos chistes, Andrea. ¿Sabes cuántos chistes de rubias existen? No. Dos, porque el resto son historias verídicas. Y el tuyo va al último, Va, va, va. Una pregunta, Nuria. ¿Qué le dice el Colacao a la leche? Ni idea. Avísame cuando estés caliente, que te voy a echar un polvo que te va a cambiar el color. Dios. Bueno, familia. Andrea. Nuestro capitán Pescanova, que no está. Hoy Joan no lo hemos oído, ¿eh? Joan Rosillo, que es el capitán de este barco. ¿Quién hace el puede entrar? Idea original. Está naufragando. ¿Dime? Está naufragando. Está bajo tierra, está sí. Bajo tierra. De buen rollo, ¿eh? De buen rollito. Ya lo sacaremos para la temporada que viene, ¿no? Sí, correcto. Lo vamos a ir a pescar un poquito. Uh-huh. Lo pondremos a secar con el solecito de la playa. Y el día 1 de septiembre, aquí puntuales. Otra vez el día 1, poner bien las orejas, ponerlas en forma parabólica, porque el día 1 de 7, de 8 a 9, ¿sí? De 8 a 9, volvemos. Puede entrar amenaza con volver con super chistes. Chiste y noticias. Y canciones. Y canciones. Y esas mil cosas más que solemos hacer aquí. Andrea, muchas gracias por esta temporada. Igualmente y buen verano. Igualmente, adiós. Radio Trinitat Vella 91.6 FM. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Radio Trinitat. 24 hores al teu costat.